Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Tres encuentros audiovisuales se efectuarán en Loja entre el 1 y el 3 de octubre próximos en la Universidad Técnica Particular de Loja. Se trata del cuarto encuentro iberoamericano de narrativas audiovisuales, el segundo congreso internacional de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales y el segundo congreso nacional de investigadores de la comunicación. Estos eventos buscan propiciar un espacio de diálogo, debate y exposición de ideas. Internacionales. Santiago de Chile. La presentación de tres libros de temática indígena publicados por el periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo se efectuó el domingo en la Universidad de Nueva York. Este evento formó parte del programa de actividades de la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas en Nueva York, según informó el Consejo Nacional de Cultura de Arte de Chile. Durante la presentación se sumaron, entre otras actividades, el lanzamiento del libro de Francisco Yacanqueo, la exposición de artesanía y fotografía Rapa Nui, expuesta en la Embajada de Chile en Estados Unidos, y el ciclo de cine indígena efectuado en el Museo Indio Americano en Washington. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.